Hola, buenas. Lo que vas a escuchar a continuación es una charla de José Solís, persona implicada en el motín de Cuatro Camins, y también vas a escuchar una lectura de cartas y recital de poesía de personas presas. En lo que, bueno, hay un texto explicando un poco, ¿no?, como de manera introduce, ¿no?, a todo este tema del motín y del juicio a los torturadores. Y dice así: se hace saber. 1. La fecha del juicio fijada en un principio para octubre del 2012 ha sido aplazada en el último momento hasta mayo de 2013, en un intento burocrático de que la Generalitat se desmarque de los carceleros. 2. El motín, iniciado el 20 de abril de 2004 de manera espontánea en autodefensa de los presos hacia los carceleros por vulneración sistemática de los derechos humanos, ya que en la prisión de Cuatro Camins se sufrían torturas continuadas, fue la herramienta con la que reivindicaron el fin de las torturas, el fin de la dispersión, mejoras sanitarias, etcétera, solicitando la presencia de la exconsellera del Interior, Montserrat Tura, y la intervención de los colectivos de derechos humanos para una investigación sobre las torturas. Son 14 los compañeros que en su momento fueron condenados por ejercer la autodefensa contra los abusos y torturas sistemáticas ejercidas en las cárceles de todo el Estado. 3. Dicho motín fue lo que abrió una investigación a los carceleros torturadores, que ha acabado con 13 de ellos sentados en el banquillo acusados de torturas. La representación legal de dichos torturadores son los sindicatos mayoritarios UGT, Comisiones Obreras y CATAC, que ejercen de brazo armado del Estado contra los umbrales de la pobreza. 4. Que independientemente del resultado de este proceso, nuestro grito y llamado a propósito de este hecho es desvelar que la cárcel en sí misma es una maquinaria de tortura y todas las que sustentan esta institución, carceleros, tecnócratas, jueces, legisladores, son artífices y cómplices de esta maquinaria. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprima, ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con las represaliadas por este caso y con todas las personas presas que sistemáticamente son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado español y del mundo. Si tocan a una, tocamos a dos. Bueno, lo primero, agradecer a este espacio liberado nos habéis invitado, y para nosotros es bastante importante en no estar en espacios institucionalizados, y que para nosotros esto realmente es el futuro en el movimiento anarquista. Luego, antes voy a explicar una experiencia personal vivida de muchos años. La explicaré cronológicamente, porque es mi entrada en prisión, porque entro en prisión, y luego mis luchas desde dentro de la cárcel. Bueno, antes de empezar la exposición, quiero recordar a los compañeros que han sido duramente condenados injustamente en el motín de Cuatro Camins por ejercer la autodefensa, como más adelante iré exponiendo, porque la denomino autodefensa. Y recordarlos a ellos, ¿no?, que si no fuera por su acto de valentía, de rebeldía y resistencia, y ahora seguramente hubiera sido también condenado y no estaría en un espacio de mayor movimiento, continuaría dentro de la cárcel. Bueno, mi primera orden de búsqueda y captura, yo soy nacido en el año 70, me tocaba ir al servicio militar en el reemplazo del 87-88, y entonces el servicio militar era obligatorio sí o sí. El tema de la objeción de conciencia entonces ni se contemplaba, ibas al castillo, etc. Yo entonces empecé a participar en movimientos de insumisión en Barcelona, que al final terminó en un movimiento de desobediencia. Y bueno, pues con 18 años tan solo recién cumplidos, opté por la no presentación al servicio militar. Esto que me supuso un gran cambio social y personal, ¿no? ¿A qué nivel? Pues al no presentarme, pues me pusieron en orden de búsqueda y captura. Esto me conllevó a tener de buscarme la vida y tener de pasar a la clandestinidad con todo lo que ello supone. Me tuve de ir a territorio francés durante unos años y seguía entrando al territorio del Estado español. Y todo esto pues me llevó a una dinámica, a una espiral, ¿no? Estás ya buscado por las autoridades, en un estado al principio bastante desconocido, indocumentado, pisando bastante los umbrales. Y entonces ya empecé a participar más seriamente en colectivos anarquistas. Todo esto me llevó a una espiral que al final me cogieron con 28 años recién cumplidos. Estuve casi 10 años en clandestinidad, lo que pude aguantar. Y acabé en la cárcel condenado por dos delitos. Los dos delitos, uno era atraco a la entidad bancaria a mano armada y otro atraco a una empresa de consumo de Coca-Cola, cervezas, Fantas, etc. En aquella época el capitalismo se movía mucho, no como ahora con tarjetas, con dinero, y fui condenado a dos condenas. Cada condena de 4 años y 4 meses, sumaban un total de 8 años y 8 meses, pero al final acabé pagando 10 años y 8 meses de prisión. Más adelante ya iré narrando el por qué acabo pagando 10 años y 8 meses íntegros a pulso. Íntegros a pulso, en el argot taleguero, quiere decir sin los llamados beneficios penitenciarios, del primer día hasta el último de prisión. De estos 10 años y 8 meses estuve casi 8 años en celdas de aislamiento, 5 años aproximadamente en régimen FIES, uno control directo. Hemos tenido una exposición de los compañeros y compañeras que continúan allí dentro en lucha. Y bueno, yo una vez entro en prisión, me ingresan en la prisión de Lérida Ponen. En esta cárcel, la primera observación que hago es que hay un taller productivo para presos donde se explotan a los presos descaradamente. ¿A qué nivel? Ni tienen cobertura en seguridad social, ni tienen ningún tipo de garantías laborales, ni absolutamente nada. Yo entonces me introduzco dentro del taller porque buscan a una persona que sepa llevar nóminas de trabajo, etc. Yo en todos estos 10 años y 8 meses de prisión continuada nunca he participado, excepto en este caso puntual, en las llamadas actividades de rehabilitación, porque nunca he creído en ellas, porque creo incluso que si tú participas dentro de esas actividades, lo único que haces es reforzar a la institución carcelaria del Estado, porque te conviertes en parte de ella, y luego ellos siempre justifican con la llamada rehabilitación la represión carcelaria. Pero aquí me introducí dentro de este taller con el objetivo de denunciar la explotación laboral. Me introduje dentro de taller, cerraba nóminas laborales, unas nóminas, por poner ejemplos, era un taller de parasoles. Todos estos parasoles que veis por la costa de todo el estado se fabrican en la cárcel de Lérida Ponen. Son cadenas totalmente productivas y repetitivas que no tienen ni se llevan al mes, en aquella época, pues 6.000, 8.000 pesetas al mes y cosas de este tipo, ¿no? Un montón de horas allí reventados a trabajar. Yo, aunque estoy dentro llevando el tema del cierre de nóminas y tal y albaranes, puedo ir sacando junto al abogado todo lo que fuera tema de documentación. Bueno, todo esto nos lleva a un juicio, denunciamos por vía laboral que hay una explotación exagerada, vamos a este juicio, esto lo lleva a una empresa subcontratada privada que se llama CIRE en Cataluña, que es una empresa que curiosamente en los estatutos de la misma tenía reflejados nombres de la propia Consejería de Justicia como directores honoríficos, subdirectores, etcétera, los clásicos sobres debajo de mano. Vamos a juicio y por la vía laboral pues ganamos. Eso sería una jurisprudencia importante en Cataluña. Ellos en el juicio querían querían defender que los trabajos eran de corte de rehabilitador, ¿no? Que era para reinsertar a las personas y tal, cuando era de bajo contenido profesional, totalmente repetitivo y productivo. Entonces la vía laboral nos da la razón. Nos da la razón, entra una inspección por primera vez de las prisiones de Cataluña, una inspección de trabajo. Sigues escuchando la charla de José Solís sobre el juicio del motín de Cuatro Camins. Esto que supuso trajo un efecto rebote, que fue mi mayor alegría, que nosotros no lo esperábamos realmente, ni no lo pensábamos. El efecto rebote que trajo es que el movimiento migratorio es el más expuesto dentro de la cárcel a ser explotado por sus déficits económicos y estar en fuera de sus vinculaciones familiares y sociales. Y trae el efecto rebote, que fue muy interesante, es que toda aquella persona en la inspección que estaba trabajando los trayectos productivos, con que se les dio de alta en su vida social, todas aquellas órdenes de expulsión que habían del Estado se tuvieron de paralizar, porque se pudo justificar que estaba desempeñando un trabajo dentro del Estado. Entonces esa persona ya se pudo legalizar dentro del Estado, y eso fue una enorme alegría, ¿no? De mucha gente que iba a ser deportada, etcétera, que se paralizara todo esto. Le metieron una multa importante de la época, y entonces ahí vino mi gran primera represalia en la prisión de Lérida Ponent. A mí me cerraron en un primer, como ellos llaman, grado de tratamiento, que son celdas de aislamiento, un departamento que tienen allí especial, que es el departamento de aislamiento. Y bueno, yo acabé pues en primer grado, me vino la represión contra mi persona. En todo este trayecto, yo dentro de la cárcel, empiezo a autodefenderme con estudios autodidactas. Empiezo mucho a estudiar derecho, porque me doy cuenta que es lo primero que es necesario dentro de una cárcel, que no estoy de acuerdo con la lucha institucional, burocrática, de documentos y tal, porque creo que realmente engordas la máquina de la justicia, pero allí era la única en aquel momento posibilidad de lucha. Luego en la cárcel me valió mucho, sobre todo la autodefensa intelectual. Empecé a estudiar bastante los clásicos, sobre todo anarquistas, porque a mí, lo digo a mucho orgullo, a mí el anarquismo, que no tengo problema en pronunciar la palabra, me ha ayudado mucho a lo largo de mi vida para poder resistir y aguantar toda la opresión, porque el anarquismo realmente es la única respuesta a cualquier forma de injusticia. Empecé a estudiar clásicos como Goffman, Terry Klass, Bakunin, clásicos de Foucault, etcétera, sobre el dominio de la persona, la sociedad contra el Estado, la rebeldía. Todo eso pues me fue reforzando, ¿no?, mis ideas y creciendo realmente como persona. Todo esto, pues yo, en todo este intervalo de los primeros años, ejerzo para muchos presos la defensa como abogado, a nivel de denunciar, recurrir, alzamientos, reformas, apelaciones, etcétera. Todo esto yo ya empiezo a denunciar torturas en la cárcel, etcétera. Entonces yo soy trasladado a la prisión de Cuatro Camins. En la prisión de Cuatro Camins habían torturas muy exageradas y siguen habiendo torturas, porque la cárcel en sí es una tortura. Porque tenemos que contar que la cárcel es un sistema totalmente coercitivo y totalmente de dominio y de imposición bajo la ley. Y entonces a la gente es sometida bajo tanto la fuerza jurídica como la fuerza de la violencia carcelaria, ¿no? Y bueno, todo esto, estoy en la prisión de Cuatro Camins, salgo de este primer grado, voy a patio de lo que ellos le llaman el pozo, módulo 1, Yo puse muchas denuncias. Antes del amotinamiento, la semana anterior asesinaron impunemente al compañero americano en las celdas de aislamiento, los carceleros. Ellos dijeron que se había suicidado. Yo eso nunca me lo creí, porque se lo llevaron al compañero bastante bien del modular, como tantos asesinatos más han cometido, que luego dicen que se han suicidado. Yo creo que si no los ahorcan ellos directamente, les provocan el suicidio, ¿no? Porque la cárcel, pues la tortura que lleva a cabo puede llevar a una persona a suicidarse, ¿no? Y para mí es un crimen de Estado exactamente igual, ¿no? Una persona que se encuentra mal, aislarla y machacarla, pues es incitarla al suicidio, ¿no? Y eso lo hace la máquina institucional, como también lo estamos viendo, como lo hacen en el exterior, ¿no? La gente que incluso se está tirando de pisos por el tema de desahucios, desalojos, etcétera, ¿no? Como el Estado puede empujar a la gente al suicidio, ¿no? Y la cárcel es una cosa muy, muy vigente, muy, muy evidente. Bueno, pues yo empiezo, iba al patio ya en clasificación en segundo grado, hago muchísimas denuncias, el patio estaba muy, muy, muy caliente. Y bueno, y ahora voy a empezar a narrar lo que fue el motín, ¿no? El motín normalmente desde los medios burgueses se trata de que ellos suelen decir que un motín es algo organizado, algo planificado y tal. Y os puedo garantizar, yo que lo he vivido, es totalmente falso. Un motín es simplemente un acto totalmente espontáneo. Es cuando al preso se le acorrala en un callejón sin salida, tiene que defender su vida y en legítima defensa se tiene que defender y luchar por su vida. Y esto fue lo que ocurrió, ni más ni menos. El patio estaba muy caliente, sobre las 4 de la tarde aproximadamente, entran dos carceleros hacia dentro del modular. Un compañero que estaba en la destinación de la lavandería, pero no estaba en ese destino, digamos que se metió dentro de ese espacio y no estaba autorizado. Entran estos dos carceleros, en vez de abrirle un expediente disciplinario o X, no. Se meten dentro de la lavandería, serían a hostias con él directamente, lo sacan en medio del patio, lo siguen apaleando y toda una provocación, ¿no? Porque la impunidad normalmente se da en agujeros oscuros, donde no es visible nada, pero aquello fue toda una provocación, ¿no? Delante de 100 presos, golpear a un compañero, pues la gente, pues claro, nos calentemos en ese momento, ¿no? Fuimos un grupo de presos a exigir que regrese, porque se lo llevaron a aislamiento, que lo trajeran de aislamiento y que se personificara en persona el subdirector del régimen interior. En una cárcel, el director normalmente trata temas de tratamiento, revisiones de grado, permisos, autogobiernos, etcétera. Pero el subdirector de régimen interior ya lo define bien su propia palabra, las palabras, régimen, ¿no? Disciplina, represión. Es el máximo órgano en la institución a nivel de control. Bueno, pedimos la presencia de Manuel Tallón, que este estaba de subdirector, es un enfermo torturador, se personal en persona y con más carceleros, un montón más de carceleros, simplemente 30 carceleros, entran ahí al patio, rodeado como ellos siempre van, con guantes de cuero nazis, botas militares. Bueno, se nos presentan allí, se nos presentan encima de forma totalmente desafiante, ¿no? ¿Qué narices queríamos? Que el que quisiera algo que también se lo llevaba a aislamiento al chupano, ¿no? Y que allí lo acabarían de arreglar. En esto entramos en un feedback de discusión con ellos. Se tiran directamente encima de un compañero para llevárselo a aislamiento también. Y ahí es donde surge el motín, espontáneamente, en legítima defensa. Sería un piquete en medio del patio entre presos carceleros. Y bueno, pues en ese momento la gente perdió el miedo porque se vio que estábamos en un callejón sin salida, que el siguiente podíamos ser cualquiera de nosotros. Y eso, en legítima defensa sería un piquete, piquete, piquete, piquete. Los carceleros, la gran mayoría, abandonan corriendo. porque pillaron el miedo. Aquel día perdimos el miedo y el miedo lo tuvieron ellos durante muchísimas horas. Abandonaron el patio como pudieron, corriendo la gente rápidamente cuando se espontáneamente... Pues la gente se defiende, ¿no? La gente se defiende y en todo este piquete, pues los guardias, como pueden, salen corriendo del patio, se disuelve el piquete y aparece en medio el torturador, está enfermo, aparece tumbado piso arriba y con un punzón clavado en el cráneo, en el cerebro. Allí dando saltos, se retiene a otro carcelero, los demás salen huyendo como pueden del patio. Y bueno, en ese momento ya vemos que en cosa de 20 minutos, en muy poco tiempo, toman completamente la cárcel las fuerzas de seguridad del Estado, se nos lanzan incluso helicópteros arriba, al espacio. Y nosotros, pues en ese momento, empezamos a tomar decisiones espontáneas, ¿no? El patio considera que, bueno, que yo soy la persona más adecuada para llevar un tema de reivindicación a cabo, por mi preparación, por toda mi serie de antecedentes, porque yo siempre había tenido, pues, y he tenido mucho apoyo de colectivos anarquistas desde el exterior. Y en esos momentos allí, pues, se decide que, bueno, pues, para que no engañen a nadie y tal, que yo soy el más adecuado para llevar un tema de negociación a cabo. Entonces, en ese momento se hace una hoja de reivindicaciones. El primer punto era que habían torturas en la cárcel, que había dispersión, que había masificación, que habían enfermos muriendo dentro de la cárcel, que habían las torturas, y que se personificara en persona a Montserrat Turá. Montserrat Turá en aquella época era la máxima dirigente de la Consejería de Interior, de Mossos d'Esquadra, que se personificara en prisión. Yo utilizo un medio burgués, que es la cadena SER. Este medio burgués, pues bueno, yo tengo un número de teléfono donde puedo contactar con una persona para que le... para dar la noticia. ¿Por qué se utiliza en ese medio burgués en ese momento? Bueno, se toma la decisión que los medios que tenemos nosotros son medios libres, que realmente no va a llegar la difusión, como Radio Bronca, etcétera, y bueno, se decide llamar. Yo cuando llamo me ponen rápidamente en contacto con esta persona me graba una cinta y me da su palabra que lo va a hacer público. Yo le digo, la situación es muy complicada, que hay un retenido, que hay un malherido, y que lo haga público. Y efectivamente, lo único que hicieron es que de todas las reivindicaciones que hicieron, cortaron la gran mayoría. Pero sacaron tres que para nosotros eran fundamentales. Que habían torturas en la cárcel, que había un malherido y que viniera Montserrat Turá. Con que aquel día verdaderamente el miedo se les traspasó a ellos, tuvieron que venir. Incluso la tuvieron que traer en un helicóptero, porque andaba por no sé dónde, por Figueras me parece que era, y tuvieron que venir. Bueno, nuestra primera reivindicación clara es que no queríamos un órgano neutral, que no fuera ni el defensor del pueblo ni nada de esto, porque consideran ni jueces de vigilancia, ni jueces de guardia, ni médicos de la propia institución, porque considerábamos que nunca podía ser neutral personas que están cobrando y comiendo de la mano del Estado. Queríamos un órgano neutral. Pedíamos un observatorio. Que si no entraba un observatorio a hacer los informes sobre las torturas, que no era posible la salida. Aunque el miedo lo tenían ellos, tuvieron que llegar a ese acuerdo. Se llegó al acuerdo y una vez llegado al acuerdo, nosotros ya... decidimos tomar ya otro tipo de actitud, ¿no? Pues, para nosotros ya era importante que entrase esta gente dentro de la cárcel, ¿no? Entre medio del motín, me gusta normalmente explicar una cosa. Que son el tema médico, ¿no? Entre medio del motín, el subdirector médico, Xavier Martínez, que está imputado en el sumario y le piden 16 años de cárcel por tortura sistemática, me tortura a mí personalmente y a otros compañeros. Bueno, pues este enfermo torturador, lo primero que hicieron para intentar desarticular la resistencia es que se presentó con el aparato médico y a la cabeza con la famosa bandeja de medicamentos para utilizarla de forma coercitiva e intimidatoria. ¿A qué nivel? Gente, por ejemplo, que tomaba metadona, sinogal, xeroquén, medicaciones que la cárcel somete al preso para anularlo, lo primero que hace es traer este medicamento y decir que toda aquella persona que no se suba a su celda y deje el patio, lo abandone, le corta el medicamento para toda la condena. Una cosa que él no podía hacerla, porque eso en la antología médica está totalmente prohibido, cortarle una medicación tan fuerte y potente de golpe. Pero bueno, como dice sus propios escritos de Hipócrates, ¿no? Médico, ahí su propia palabra lo dice. Como bien dice este escrito, pues él no siguió lo de Hipócrates, ¿no? Pues muchos compañeros, y yo lo entiendo perfectamente, tuvieron de abandonar el patio y subirse a celdas, porque bueno, estaban expuestos a síndromes de abstinencia potentes, etcétera. Pero también hubieron muchísimos compañeros que dijeron que se quedaran en el medicamento, que se quedaban con nosotros abajo en el patio resistiendo. Yo tengo mucho que agradecerle también que muchas personas tomaran esa determinación tan importante. Y nos quedamos al final un total de 28 personas. Todo esto entre medio hubieron muchísimas cosas, ¿no? Pues fueron varias horas, se hizo una barricada en la cancela para que no entrasen. Una barricada, se cogió todo, por ejemplo, el tema de la lavandería, porque allí la lavandería es industrial, todo grandes máquinas, se hizo en la cancela para que no entrasen. Luego se hizo un piquete romano en medio del patio, para el carcelero meterlo en medio del piquete, por si entraban, porque claro, estábamos totalmente acordonados y en cualquier momento éramos muy conscientes que podían entrar en batida a nosotros. Bueno, se optó por dejarlo en un piquete romano en medio, con ropa de preso, con su ropa totalmente cambiada. Y bueno, ya llegamos a estos acuerdos y decidimos que van a entrar, va a haber la investigación, que ya sale por todos los medios, mi voz es la que sale por todos los canales burgueses diciendo lo que había, ¿no? Esas tres reivindicaciones, cortar las demás, pero para nosotros ya era suficiente. Bueno, pues ya subimos para celda y ahora voy a empezar a narrar un tema de torturas. Antes de empezar, también quiero exponer que para mí me va bastante bien explicar todo esto de la tortura, que puede sonar fuerte, porque realmente yo estoy vomitando y haciendo tanto un trabajo personal como colectivo por los compañeros y compañeras que siguen siendo torturados. Yo creo que mi voz es importante para que la gente la escuche y sobre todo por la gente que continúa siendo asesinada dentro de la cárcel. Bueno, yo una vez estoy en la celda, como en el argot talero se utiliza, en parapeto de ropa, de libros, porque sé que en el momento que abandone consejería, abandone todo el mundo, nos quedamos en disposición de los carceleros y que vamos a tener gran represión, como así fue. Estoy en la celda, me abren la puerta de la celda, lo primero que visualizo son mogollón de cascos, escudos, porras, porrazo va, porrazo viene. Me sacan de la celda, lo primero que dicen es que llevo un mogollón de ropa, empiezan a desnudarme, a golpearme al mismo tiempo y me dejan en slips, esposado por detrás, me tiran dos plantas hacia abajo por las escaleras, esposado por detrás y me llevan hasta la cancela de seguridad Yo estoy tirado en el suelo, apenas me puedo levantar, pero hago un esfuerzo, me levanto para visualizar qué hay en el panóptico de la cárcel, en el centro. Bueno, pues cuando me levanto estaba completamente el panóptico tomado por las fuerzas de seguridad, completamente tomado. Eran todo porras, escudos, cascos, etc. No cabían entre ellos. Bueno, me abren la cancela, me dicen que salgan y me atrevo a salir, pienso que me van a matar. Entran dentro, me golpean y entonces hicieron un tubo que... El tubo se compone de como de dos paredes de carceleros, te meten en medio del tubo esposado por detrás, que no puedes ni taparte la cabeza. Empiezan a golpearte a porrazos, a punta pala, a patadas de todo tipo. Yo caía totalmente abatido en el suelo. En todo este camino caía y entre ellos yo escuchaba que decían no lo golpees más que lo vas a matar, déjalo que respire. Te toman el pulso, te escuchas si respiras, te dejan tomar ahí un poco. La que tal, yo no podía ni levantarme, ¿no? Porque estaba totalmente golpeado por todos los sitios, mucho dolor sobre todo de costillas, que no podía respirar. Me volvían a levantar de los brazos, me tiraban otra vez hacia el tubo y así. Se me hizo muy largo ese camino. Me llevaron hasta el departamento de ingresos. Una vez estoy en el departamento de ingresos, estoy esposado por detrás, en el suelo. Yo recuerdo que estaba metido en un charco de sangre, que algo se me mojaba la sangre, iba totalmente con brechas en la cabeza, lo bestia, pómulos, todo tipo, llevo roturas incluso de tímpanos de oído, perforaciones, etc. Bueno, pues en ese momento abro los ojos en el departamento de ingreso y veo batas médicas. Bueno, veo batas médicas y en ese momento, iluso de mí, pensé, guau, Joselito, esto ya se ha terminado, están aquí los médicos, no te van a seguir pegando. Pues eso mismo, iluso de mí. Antes de contar esto, me gustaría decir que los servicios médicos son los máximos cómplices y responsables de la tortura. Porque si ellos no encubriesen la tortura, la tapasen y participaran de la misma, la tortura no sería posible en ningún centro de detención. Lo que pasa es que con que no olvidemos que los médicos comen de la mano del Estado, son parte del Estado, no van a morder de su propia mano, que le da de comer. Eso es así. Bueno, pues el director médico, este torturador, Xavier Martínez, está imputado. Le dice a los carceleros, yo no podía levantarlo del suelo. Me cogen de los brazos, me levantan hacia arriba, me dicen unas palabras que se me quedaron bastante inquistadas, ¿no? Se me quedó mirando y me dijo, hombre, aquí tenemos al ácrata listillo de la pandilla. Ahora listillo llama a la consellera. Porque claro, a ellos les fastidió mucho que yo lo hiciera público con un mensaje político y claro. Les jodió muchísimo. Y bueno, pues este individuo torturador coge una porra de uno de los carceleros marrón de madera alta y se tira porrazos conmigo directamente. Porrazo va y porrazo viene, porrazo va y porrazo viene. Así me tienen parte de la noche allí en ingresos hasta que deciden que tengo que ser trasladado a otra prisión. Hay un parte informativo de los propios Mossos d'Esquadra, que es otro órgano torturador y represor, pero fue así. Normalmente entre las corporativas carcelarias y policiales no se pisan. Si tú tienes una corporativa carcelaria y has torturado, lo que no vas a hacer es pasar el marrón a los Mossos d'Esquadra. Entonces los Mossos d'Esquadra, cuando visualizan en el estado físico que llegamos, dicen que no nos montamos al furgón con ellos, que quieren un parte informativo de conforme se nos entrega en estas circunstancias, porque ellos no se van a comer el marrón de otra corporativa. Para nosotros es importante que ese órgano torturador también hiciera ese parte informativo, porque consta en el sumario y en la instrucción de la propia causa. No es lo mismo que lo digamos nosotros que lo digan los propios Mossos d'Esquadra. Bueno, hacen el parte informativo, me meten hacia el furgón y me trasladan entonces a la prisión de Cambrians. Yo una vez estoy en Cambrians, bueno, estaban ahí esperando. Bueno, fue llegar a Cambrians y ni tocar, como se dice, el suelo. Nos estaban esperando, golpe va, golpe viene, aislamiento, me llevan a aislamiento. Los primeros días me tuvieron en slips, tirado en el hormigón y esposado en una cama metálica. Me tuvieron así varios días porque hasta que el observatorio burocráticamente se presentaba en la prisión y le metían todos los impedimentos posibles. Para que entonces tardó unos días en poder conseguir entrevistarnos. Entran el primer día y subimos a declarar al observatorio entre 8 y 9 personas. Ahora nunca recuerdo si fuimos 8 o 9, lo tendré que mirar en el sumario. Subimos entre 8 o 9 personas, declaramos el tema de las torturas. Yo les digo que es mi voz, que todo lo que ha pasado es por el tema de las torturas, que en la prisión había mucha represión, que ya no se aguantaba más y tal. Entonces, curiosamente, cuando bajamos de declarar el observatorio, subíamos uno por uno, porque lo hicieron en el departamento de vis-a-vis, solamente con el observatorio, que no hubieran carceleros por el medio, que hubiera un poco de intimidad para poder declarar. Pues en vez de parar la tortura, pues aumentó. ¿Aumentó a qué nivel? Que ya habíamos declarado en el observatorio. El observatorio se presenta ya al día siguiente porque nos ven las condiciones que estamos, lo que declaramos, se vuelve a presentar. Bueno, pues al siguiente día, de las 9 personas que subimos, subimos ya solamente 2. Todos los demás, que yo lo entiendo perfectamente, firmaron un documento negándose a subir a declarar mediante torturas. Fueron al observatorio, una vez interno, se niega a él por su propia voluntad, no quiere subir. Dice tripas corazón y subí hacia arriba a declarar. No firmo nada. Tengo que subir a declarar. Declaro, les cuento que la represión ha aumentado. Vuelven otra vez. Y en todo este intervalo de tiempo, hay una declaración que a mí me quieren hacer firmar, porque yo continúo denunciando, que era muy curiosa. Que eso podía haber buscado muchos compromisos, incluso académicos. Me querían hacer firmar una declaración que venía a narrar más o menos lo siguiente, que era: el observatorio me daba mi asesoramiento jurídico gratuito si declaraba en falso testimonio torturas porque estaba implicado en la tentativa de asesinato y en el propio secuestro. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si yo llego a firmar ese documento, podrían haber quitado licencias a personas porque se hubiera metido una querella criminal como observatorio manipulando torturas. Yo hice tripas corazón, a nivel un poco hablando así egoístamente, porque yo sabía que si yo firmaba ese documento era mi pena de muerte, porque allí no me podía visitar nada, estaba en un aislamiento, y que mi única posibilidad y mi única luz era subir al observatorio a declarar. Subo al observatorio, digo todo lo que me ha ocurrido, lo que me han querido hacer firmar, que no está saliendo nadie porque continúan torturando. El observatorio se asusta muchísimo, muchísimo, se tiene que ir ante la consejería, denunciarlos, que me cambien, porque yo me vengo ya, ahí en el observatorio me vengo abajo, explota a llorar, que no aguanto más, que no puedo más, sacarme de esta prisión, por favor, sacarme, que me van a matar. Se asustan muchísimo. Tenéis que contar que todo esto duró un total de 64 días en Cambrians. Día tras día, día tras día, día tras día. Traban mañana, guardia de mañana, trabajaban de mediodía, de noche. Me metieron en una celda con una luz de 24, un foco importante de luz, muy potente, las 24 horas del día, rompiéndote. Vamos, que no podías ni dormir unas cabezadas. Tirado en el hormigón, etc. Bueno, pues soy trasladado a la prisión modelo. En la prisión modelo la tortura física se detiene, pero continúa la psicológica. No hay patio, no hay ducha, no hay de nada, totalmente aislado, etcétera. Te tiran la comida al suelo, cosas de este tipo. Bueno, pues una noche también, sobre las 3 de la madrugada, me abren la celda, me esposan otra vez por detrás, me sacan al departamento otra vez de ingresos. Cuando llego a ingresos me encuentro ya varios tecnócratas con sus trajes, con sus corbatas. Me encuentro a esos tecnócratas y me sacan una notificación que soy trasladado a la prisión del puerto 1 de Cádiz de Santa María en régimen de máxima seguridad. Que curiosamente o teóricamente Cataluña tiene la administración penitenciaria a 100%. Tiene el cargo de sus propios presos, pero para mí y para tres compañeros más no fue así, porque de todo esto nos dispersaron a cuatro en CIES, a los que ellos, bueno, pues consideraron como personas no gratas para la institución catalana. Me dispersan, primero llevan a la central de Madrid, primero me tienen dando una puerta de dispersión. Tenéis que contar que cuando llegas a una prisión en régimen CIES y esto, llevaban un expediente mío, como si yo hubiera sido directamente el agresor al carcelero, como si yo, y entonces vas al agujero, más agujero que tengan esa cárcel, te lo dejan para ti. Y yo, pues desgraciadamente, he pisado todos los agujeros de todas las cárceles del Estado. Desde Burgos, Herrera, aquí en Andalucía, en varias cárceles, en Castilla, en Aragón, en El Grueso, Teixeiro, Galicia, en régimen CIES. Esto que estás escuchando es la continuación de la charla a cargo de José Solís, por el motín de Cuatro Caminos. Bueno, pues todo esto, estando en el puerto, pasa y me va pasando la condena. Entonces yo liquido los 8 años y 8 meses que estaba cumpliendo, pero 15 días antes de mi puesta a un mayor espacio de movimiento, pues me meten una conducción especial con la Guardia Civil, me trasladan de Cádiz directamente a mí solo, al juzgado de Granollers, me decretan prisión incondicional y sin fianza de lo máximo que estipula la ley, 2 años, pendiente de juicio, por el tema del motín. Total, que me como los 8 y 8 meses, matote preventivo. Y vamos a juicio. Y bueno, y ahora viene la parte así como más bonita. Vamos a juicio, yo por ejemplo voy imputado, me piden más de 30 años de cárcel, yo pensaba que iba a morir en una cárcel. Y bueno, y el juicio, pues por ejemplo yo que iba imputado, me pedían más de 30 años de cárcel, acabé yo absuelto del juicio y con 13 imputados de ellos. Abrió un segundo proceso, que es este proceso que tenemos en mayo de este año. Están imputados estos 13 carceleros y los tecnócratas de ellos que tienen que ir a responder en el juicio como máximo responsable de sus llamados trabajadores. Bueno, pues el juicio este, verdaderamente, ¿por qué se le pudo dar la vuelta? Se le pudo dar la vuelta porque estuvimos todos los presos unidos, porque teníamos muchos años de cárcel y no tuvimos miedo. El miedo es muy importante en esta situación. Porque con un tema, con tantos años de cárcel y como se dice, con una ruina por el medio, nosotros lo que decidimos era estar unidos y que cada uno, como se decía, se comiera su parte. Yo, por ejemplo, asumo con lo que me están pidiendo, que yo incluso soy el que hablo, sí, ningún tipo de problema, pero en autodefensa. Ellos son los primeros en agredir. Y claro, compañeros que les pedían 60 y tantos años de cárcel, salir ahí, asumir la cuestión, pero decir autodefensa, se les vino todo muy abajo. Porque ellos pues esperaban que uno a los otros nos inculpásemos unos a los otros para librar años de cárcel. Y eso fue un planteamiento que nos hicimos entre nosotros, que íbamos a hacer todo, que nosotros lo que teníamos que llevar el tema de la tortura a cabo y contar lo que estaba pasando en las cárceles. Yo hablo más a nivel tanto colectivo, me dejan los compañeros, que yo sea un poco el que lleve este debate en la audiencia. Y claro, se les vino todo muy abajo. Por ejemplo, a mí que me acusaban de llevar objetos metálicos, objetos de según ellos violentos y tal, pues claro, las cámaras filmadoras, pues en ningún momento se me firma. Yo lo que llevo es una carpeta que era para hacer los recursos, las denuncias, etcétera, etcétera. Que curiosamente en el juicio ellos querían según ellos, dijeron que yo era una persona, porque yo, por ejemplo, tenía una cosa que se salía de todos los demás, que era muy curiosa, que por eso me pedían 12 años de cárcel, que era selección. Que hasta los abogados decían, esto hacía años que no pasaba en el Estado, años. Sedición viene a definir que es toda aquella persona que mediante ideas tenga la capacidad de movilizar a la población y la seguridad de las instituciones del Estado corran peligro. Pues a mí, entre una de estas, ya por eso simplemente ya me pedían 12 años. Y bueno, y el juicio pues acaba así. Nosotros asumiendo con el tema y legítima defensa. Legítima defensa. Los compañeros fueron duramente condenados injustamente porque ellos no agredieron a nadie, se defendieron. Y aquí hay cosas bastante interesantes. Porque nosotros, por ejemplo, tenemos, que ahora lo daremos, hemos abierto un blog y hemos colgado la sentencia del propio Tribunal Supremo, que ya es firme, que aquí en este punto yo estuve, porque fue un macrojuicio que duró casi un mes. Imaginaos, mogollón de imputados, mogollón de abogados. Hay una cosa curiosa que no se me olvide. Es curiosa decirle, me gusta decirlo. La representación legal de los torturadores son tres sindicatos. En la sentencia del Supremo incluso viene reflejado. Tres sindicatos. UGT, Comisiones Obreras y Sindicato CATAC, que ejerce de brazo armado del Estado directamente. Pues bueno, la sentencia refleja que nos paremos un día y medio de declaraciones, y ahí es donde más intervine, que nos parásemos en este punto, que era demostrar que ellos entraron al modular y agredieron a un compañero directamente y nos agredieron a nosotros, y que era tema de autodefensa. Pues para nosotros es importante porque ya nos lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo. ¿Y esto qué quiere decir? Que igual que en primer proceso abrió este segundo proceso, nosotros queremos que en este segundo proceso, si demostramos que las torturas existían anteriormente al motín, hay escritos, por ejemplo, hechos en puño y letra míos, que incluso advierto al propio presidente del Tribunal Superior de Cataluña, entonces Mena, que ese escrito consta en la instrucción de la causa, advirtiéndolo, que me estaban sobresiguiendo las causas los juzgados, que me por archivo por falta de pruebas, que estaban torturando. Pues bueno, eso consta en el sumario. Para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros en este segundo juicio demostramos que habían torturas anteriormente al motín y son ellos los agresores primeros, que ya lo tenemos por el Tribunal Supremo en firme, vamos a pedir la libre absolución de los compañeros por la legítima defensa. Porque la ley contempla la legítima defensa. Como una mujer maltratada o tú vas por la calle y viene alguien a matarte a hostias, pues tienes tu legítima defensa de defenderte. Esto es uno de los puntos que este juicio nosotros queremos llevar a cabo. Y luego tiene dos puntos más también bastante importantes. Uno de los puntos es, igual que el primer proceso abrió un segundo proceso, abrió un tercer proceso, los tecnócratas, los pensadores de la represión, sus jefes. Y nos encontramos en una cosa interesante. ¿Por qué? Porque estos carceleros torturadores desde el año 2004 están destituidos de cargo público. Entonces han empezado a tirarle mierda a los tecnócratas, que estaban cumpliendo órdenes, que tal, que cual, que esto y lo otro. Nosotros vemos posibilidad de abrir otro proceso a ellos. Y el tercer objetivo también del juicio es que para el 4 de mayo va a haber una gran convocatoria en Barcelona. Nosotros queremos hacer mucha fuerza, porque en Cataluña se está intentando organizar la primera asociación que enmarque el protocolo de Estambul. ¿Qué es el protocolo de Estambul? Se le define como protocolo de Estambul porque no hace mucho en las cárceles turcas, Turquía no fue admitida a la comunidad europea por vulneración de los derechos humanos en las cárceles turcas. Esa fue su justificación para no ser admitidos en la comunidad europea. Porque el movimiento kurdo Incluso, desgraciadamente, se tuvo de inmolar una persona dentro de la cárcel para exigir la presencia de los derechos humanos. Entonces, la comunidad del Tribunal Europeo marcó este protocolo para intervenir y entrar dentro de la cárcel. Y ahora este protocolo ya es obligatorio para todos los estados europeos. Pero para que te lo apliquen, tienes que tener los abogados, los médicos, los psicólogos para poder actuar en este protocolo. Entonces nosotros esto ya lo estamos organizando. Tenemos ya como 7-9 abogados y abogadas de afinidades que han salido del propio Observatorio Penal de los Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Barcelona. ¿Por qué lo hemos sacado de la Facultad de Derecho de Barcelona? Porque también consideramos que la universidad es parte del Estado. Y nosotros queremos hacer una asociación que no esté subvencionada por ningún tipo de institución del Estado, que tengamos autonomía propia y que intervenga en la cárcel. Entonces nosotros queremos que este juicio, que es importante, porque importante ¿por qué? Porque no están imputados por malos tratos, reducción, contención, están imputados por torturas. Y nosotros es importante esta palabra, porque no van a poder esquivar ciertas palabras eufemistas, etcétera, van a tener que contestar a la palabra tortura. Este punto, bueno, eso es importante. Entonces, el propio proceso, impulsarlo de palanca para hacer la propia presentación de la propia asociación e intervenir dentro de la cárcel. Intervenir un órgano neutral que pueda llegar a una cárcel y diga, abra usted esa puerta, a ver qué es lo que pasa ahí. Y nosotros, pues bueno, estamos organizando también todo esto para llevarlo a cabo. Porque creemos que podría ser, aunque sea un poco efectivo, y que parase el brazo torturador un poco, ¿no? Si hubiera un órgano, porque en las cárceles del Estado esto es así. No entra ningún órgano que no sea o el defensor del pueblo, que para mí es lo mismo de lo mismo. Mira, pongo ejemplos muy evidentes. En Cataluña hemos tenido de director, Rafael Ribó. Es el cargo político que viene de Iniciativa Verds por Cataluña, de toda esta gente demócrata asesina. Y pues su director del propio síndic de Greuges y su subdirector han sido Ignasi María Clavet y Ángel Gómez, director general de Servicios Penitenciarios de Cataluña durante más de 10 años. Ángel Gómez, subdirector de la Dirección General de Servicios Penitenciarios en el Departamento de Traslados y Dispersión de Presos. ¿Cómo, en qué cabeza entra que Rafael Ribó, que es la cabeza visible, y los tecnócratas? Porque eso no va por votos. Eso pueden cambiar al Ribó, pueden cambiar los partidos políticos, puede gobernar el tripartit, puede gobernar la CUP, puede gobernar, pero quien gobierna el Estado son los mismos, los tecnócratas, que esos están asalariados de por vida, a sueldo y empleo, y eso no va por votos. Eso no va por votos. Pueden cambiar partido, gobierno, pero los que no cambian son estos individuos tecnócratas, que pasan de una institución represiva a la otra, y de una a la otra, y de una a la otra, y están. Pero, y nosotros creemos que eso es el Estado. Eso es el Estado, no el parlamentarismo burgués. Eso es el Estado. Y bueno, ejemplos como evidentes como estos, ¿no? Y bueno, ahora también quiero hablar de un tema que para mí es bastante interesante, que yo ayer hizo 5 años que salí a un mayor espacio de movimiento. Porque la libertad, pues libertad, así como libertad total o libertad, yo no creo realmente. Y además yo, por mi propia experiencia, cuando he sentido la libertad por momentos, por instantes, ha sido cuando he perdido el miedo. Cuando yo he sentido libertad ha sido, desgraciadamente es así, cuando ellos han tenido el miedo, cuando ha habido un policía corriendo y nosotros detrás de él. Eso es un momento de libertad para mí. El miedo, en definitiva, que es lo que te retiene a ti y es lo que te coarta de todo. Y luego quiero contar un par de temas antes de terminar, que comienza la compañera. Es que, bueno, ahora estoy en un mejor momento de mi vida, ¿no? Que ahora, ayer hizo 5 años ya, que salí de la cárcel, y cuando salí de la cárcel Estuve en un momento muy delicado de mi vida. Estuve como casi 2 años como muy perdido. Y que estoy haciendo estudios bastante interesantes a nivel de dejar archivo de todo esto y testimonio. Y, por ejemplo, estoy así haciendo un tema de estudios que yo lo he definido como luminosos muros. ¿Por qué lo he definido como luminosos muros? Lo defino como luminosos muros por la luminosidad de la propia cárcel y de la propia represión. Porque desgraciadamente, yo lo que he vivido por muchos compañeros, sobre todo, es que desde donde el Estado pisa, asesina y tortura impunemente, desde ahí, desde sus cloacas del Estado, desde ahí nace la conciencia rebelde de lucha y de autodefensa. ¿A qué me refiero? Yo tenía muchos compañeros que han entrado por difusión, por cosas que tal, o por colectivos sociales, han entrado dentro de la cárcel y han sido torturados, machacados por la justicia. Pues desde ahí, desde esas cloacas, nace la rebeldía de la autodefensa. Y como muchos compañeros han salido de la cárcel y luego se han incorporado en organizaciones armadas. Y entonces mi definición es ¿quién crea todo esto? ¿Quién crea el enemigo? El Estado. El Estado a un colectivo de conciencia social y política y de lucha lo persigue, lo encarcela, lo tortura, lo asesina y lo machaca. Para que desde ahí el Estado es conocedor que se va a tener que autodefenderse porque no existe la justicia. Y entonces yo lo he denominado como luminosos muros de lucha. Porque desgraciadamente la cárcel da esa luz de reconocer rápidamente al enemigo. Yo también estoy muy por el tema de que cuando hablamos de Estado, ¿qué es el Estado, no? La gente dice, bueno, el Estado es el rey, el tal, el general, el tal. Sí, claro, eso es los de arriba y tal, pero yo suelo decir que los pilares del Estado, desgraciadamente, es la población civil, sumisa y asalariada al Estado, que ese es su brazo armado, que tu vecino puede ser el torturador, tu propio vecino, que ¿quién compone al Estado en definitiva? Pues la población sumisa al mismo, a un simple salario, a ejecutar las órdenes como tal. Te puede venir un inspector de no sé qué, o meterte un desahucio, o meterte esto. Ese es el enemigo, el funcionario. Funcionario, brazo armado del Estado. Con toda impunidad y absoluta. Porque lo encubre el propio Estado. Porque tiene la administración de su parte. Y se tapan unos a los otros. Y eso yo creo que es así. Y luego, pues, estoy así también en temas bastante interesantes también de estudios. Ahora, por ejemplo, subo bastante a veces a Berlín a hacer un tema de estudios también, dejar un archivo y a ver si podemos publicar algo de el tiempo en forma punitiva. ¿A qué me refiero el tiempo en forma punitiva? A de cómo los gobiernos, los poderes fácticos utilizan el tiempo como forma de explotación a la sociedad. A tal hora hay que ir a trabajar, a toda hora cerrado. Y claro, la cárcel es la máxima representación del tema punitivo. ¿Cómo se castiga mediante el tiempo? Tú eres condenado a tiempo, a días, a horas de celda. Y bueno, yo estoy metido en todos estos temas de estudios. Bueno, ahora que estoy en un buen momento de mi vida, que realmente me estoy encontrando como persona, y eso para mí es muy importante. Me estoy encontrando como persona, mis espacios, mi gente. Estoy haciendo un trabajo político tanto individual como colectivo, que para mí es importante decir todo esto, porque normalmente el Estado lo que quiere es borrar la memoria. La gente cuando sale de la cárcel, yo le decía, ¿qué te ha dicho el psicólogo? ¿Qué te ha dicho? No, me ha dicho que cuando salga de la cárcel me olvide de todo y me empiece a trabajar. Fíjate lo que te ha dicho, que te olvide de todo y te tendrías que haber dicho, usted tiene una hija y tal, sí, bueno, pues borre su hija y se olvida de su hija. O sea, una cosa totalmente ilógica, porque nosotros tenemos que tener una identidad muy clara, que es lo que ellos pretenden, quitar y darte su identidad capitalista, en definitiva, ¿no? Y la gente puede, eso desgraciadamente sale de la cárcel y es, le dice, no, no, a trabajar. ¿Cómo que a trabajar? Tú, una persona que ha estado tantos años en la cárcel, si la palabra trabajo procede de la esclavitud, ¿eh? La palabra trabajo lo procede del latín, era una traba donde llevaban los esclavos, traba, trabajo, ¿eh? A picar y a ser esclavos. Entonces nosotros no, que yo no creo en nada de todo esto. Y luego que tengo muy claro, ¿no? Por lo que he vivido, que no hay que participar con las instituciones del Estado, que no hay que ir a votarles, porque eso lo único que hace es reforzar su máquina asesina. Porque hay que empezar también, creo yo, a cambiar muchos términos en las propias palabras, porque en el propio lenguaje a veces está la propia trampa, ¿no? Hablamos de fascistas y tal, no, no, fascistas no, demócratas, demócratas, demócratas, no fascistas, son demócratas, y piden el voto para bombardear países en el nombre de la democracia, para asesinar, para torturar, son democracia asesina, impunemente. Yo creo que todo eso hay que empezar ya en los espacios liberados a ser conscientes de ellos. Que toda la persona, para mí, personalmente, para mí, que va a una urna a echar un voto, está legitimizando a la propia democracia asesina. Porque luego ellos justifican, no, no, es que me han votado, no, no, es que tal. Que lo que hay que hacer es un boicot directo a la institución. Autogestionarnos nuestros espacios. Que la vida, que es vital en la vida, comer, respirar, que el material, el tal, eso no es vital, eso no vale para nada. Yo recuerdo que estando en la cárcel, cuando lo pierdes todo, ¿de qué te acuerdas? De lo vital, del amor, del sentimiento, de una comida caliente. Eso es vital. En la cárcel, cuando estás en un encierro fuerte, todo lo material se va al aire. No vale para nada en tu vida. Tus buenos recuerdos son esos, los buenos momentos en los espacios, de pasártelo bien, en hacer actividad política. Eso es lo que te vas a llevar realmente de la vida. No te vas a llevar el trabajo ni nada de esto. Eso ni te acuerdas, porque yo creo que no es bueno para una persona. Y que tenemos que empezar a autogestionarnos nosotros verdaderamente, ¿no? Y hacer un frente de resistencia. Eso es lo importante. Luego en la cárcel, todo esto de la rehabilitación, en la cárcel pasa exactamente lo mismo. Bueno, la construcción de la cárcel, ¿no? La construcción de la cárcel, sus pilares básicos, desgraciadamente, es el aparato llamado educativo. Porque ellos, mediante su llamada pedagogía, dicen, bueno, que hay rehabilitación, que hay reinserción. Bueno, pues ¿quién hace esta rehabilitación? Pues un simple asistente social, un simple asalariado, ¿eh? Un simple maestro. Con ese tipo de informes y tal, la cárcel es posible. Y que si se entra a una cárcel, si se entra a una cárcel a ejercer de educador o de lo que es, hay que entrar pero a denunciar. Y con un objetivo claro, de sacar una información y sacarla fuera para denunciar. Que no se puede entrar a una cárcel para un salario, que luego va a ser parte del propio asesinato, ese salario, que va a estar manchada a sus manos. Entonces nosotros somos críticos en esos aspectos, y cuando hablamos de somos abolicionistas, yo soy abolicionista, no creo en la cárcel, porque es que yo no creo en ella. Porque cuando hablamos de ¿qué es el abolicionismo? Yo no creo solamente en la destrucción de la cárcel, creo en la destrucción de las escuelas, porque las escuelas son punitivas. A un crío, si no sabe matemáticas, retrásalo, castígalo, mételo ahí, venga, que repita las cosas, que la pedagogía es otra cosa. ¿Y dónde la podemos encontrar? En nuestros espacios, no en las instituciones del Estado. En nuestros espacios trabajar todo eso. Y eso para mí es bastante importante, porque son los pilares de la sociedad en definitiva. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a mover. Y luego pues esto, que realmente no creo en el tema de reinserción ni nada de esto. Y luego así, para hablar también un poco de régimen FIES, ¿no? El régimen FIES, así por encima, que sé que me extiendo mucho en la charla y tampoco quiero hacerme pesado. Régimen FIES, para que no lo sepa, bueno, es un régimen especial. Hemos tenido una exposición de los compañeros y compañeras de un tema de poesía, denuncias, dibujos. Tenemos gente que ha sido realmente asesinada por la cárcel, José Tarrío, González, compañero que la cárcel lo mató, la cárcel lo asesinó. Y nosotros, estando en el régimen FIES, es un régimen de totalmente aislamiento, desde todas aquellas personas que se rebelan contra la cárcel y contra su sistema, pues que acaban en un régimen FIES. Y la campaña Cárcel igual a tortura tiene una cosa que es muy bonita, y ahora quiero darle esta pequeña aportación, que a ver si se puede llevar a cabo. Y sobre todo a mí me gustaría, para que los compañeros y compañeras fueran más visibles en la sociedad, ¿no? Nosotros, cuando hablamos del contexto de presos, ¿qué son presos? No se habla de presos políticos, presos sociales. Para mí personalmente, todos y todas somos presos políticos, hasta los animales, porque estamos todos y todas sujetas a la política. Un chaval que entra en la cárcel por drogadicción, por robar, por haberse criado en un barrio obrero, por no haber podido llevar unos estudios a cabo, pues es un sujeto político. Por supuesto que todos somos sujetos políticos. Y dentro de la cárcel, para mí, personalmente, cuando se denomina presos políticos, preso político, para mí un preso político es una persona que comete una acción política con una conciencia política y es un preso político. Preso social es la persona que no tiene conciencia de la propia política social. Entonces, esta campaña, una cosa que a mí me gustaría, sobre todo por los compañeros y compañeras que están dentro, es hablar de los presos de conciencia. ¿Por qué? Porque hasta nosotros mismos, cuando decimos todos los presos son políticos, no olvidemos que nosotros ya estamos etiquetando realmente. Que la persona que se tiene que etiquetar tiene que ser bajo su propia conciencia política, bajo su propia lucha. Y que hay un tipo de preso que para mí es muy interesante, que es personas que por una discriminación social y política han entrado a la cárcel y una vez están dentro de la cárcel hacen conciencia política y bajo su propia conciencia llevan una lucha de no participar en actividades, de denunciar las torturas, de denunciar a la administración, que lleva dentro un trabajo político, incluso intelectual, de autodefensa, y que lucha y combate. Para mí es más, incluso más importante que el propio preso político, porque no olvidemos que hay muchísimos presos políticos que participan en las llamadas vías de rehabilitación, que es parte de la institución del Estado, que en definitiva también puede ser en un momento dado alguien a batir, porque está reforzando toda esa máquina. Y entonces yo lo defino más como presos de conciencia. Y luego no sé si se me ha olvidado, porque yo cuando... Bueno, pues el FIES es un régimen de eso, totalmente de dispersión, de incomunicación. Tienes, por ejemplo, el régimen, aquí hay una hoja, porque ellos nunca la han reconocido. Porque ellos negaban la mayor, que no existía. Y ahí está el documento que la acredita, que existe el régimen FIES. El régimen FIES interviene en cosas tan evidentes como... Te intervienen las comunicaciones, las cartas, te interviene el tema oral, incluso te intervienen con el tema de tu abogado. Te escuchan con tu propio abogado, ¿no? Que eso, vamos, es una ilegalidad absoluta. Pero el régimen FIES... yo creo que es un régimen creado para toda aquella persona rebelde y que lucha contra la institución, ¿no? Y bueno, y se compone de esto, ¿no? Hay en las cárceles que tienen régimen FIES, unas te dejan salir al patio, otras no, unas más, otras menos. Y que luego cada propia cárcel o cada carcelero decide, es tu juez, ¿no? Que es el funcionario, en definitiva, que es el brazo armado del Estado, ¿no? Que acaba ejecutando tu vida, ¿no? Un simple asalariado de nada. Y bueno, y también aquí la compañera Georgina, que me ayuda mucho, que en el 4 de mayo hay una gran convocatoria en Barcelona para el juicio, que estáis todos invitados a poder asistir, que tenemos espacios liberados en Barcelona para que venga la gente, que nosotros creemos que va a ser un momento de fuerza en la ciudad. Y que intentamos esto, que todos los colectivos, sobre todo del Estado, pues que asistan. Luego está convocada por la propia Coordinadora contra la Tortura Estatal, por el propio Observatorio, por cantidad de colectivos, que a mí ya todo eso se me va de las manos, ¿no? Porque bueno, nosotros podemos llegar a espacios como estos, que es donde nos encontramos a gusto, ¿no? Y identificados, que realmente va a ser una gran convocatoria. Que hay gente ahí, académicos y estos que están considerados, que han convocado, y va a haber, ¿no? Va a haber mucha concentración, que es en el Paseo Luis Companys de Barcelona, en la audiencia, el juicio. Empieza el día 6 y el día 4 se ha convocado en la Rambla de Raval. En la Rambla de Raval de Barcelona, porque se ha decidido Rambla de Raval, porque ahí está UGT Presons. Un gran edificio de estos, como digo yo, modernista, chauvinista, catalanista y todo esto. Bueno, les han colocado ahí un gran edificio de todo tipo de lujos y tal, y ahí están los torturadores. Entonces hemos decidido colocar ahí a Mani y luego ir a la prisión modelo. ¿Por qué hemos decidido colocar ahí la mano? Porque no creemos en la lucha parlamentarista y todo, que hay que ir donde están los torturadores. Que nosotros no creemos en la justicia de las instituciones. Nosotros lo que queremos con todo esto es que sean visibles quiénes son los torturadores, y que después del juicio, cuando hayan ya sentencias y esto, que sabemos que van a entrar por una puerta, van a ser indultados, nosotros vamos a buscar una condena popular en la calle. ¿A qué nivel? Pues bueno, tengamos sentencias y a contar, ¿este dónde trabaja, dónde vive? Pues ir a firmarlo, a meterle pintadas, tu vecino es un torturador. Porque creemos que eso es más efectivo, porque yo hasta estoy en contra en sí de la cárcel, y creo que ni con cárcel lo pagarían lo que han hecho, ni con eso. Entonces yo estamos más por esto, y por eso hemos hecho allí la convocatoria, ¿no? Porque creemos que es donde hay que ir a presionarle, que es lo único que puede frenar la tortura un poco, ¿no? Que ellos ya vean que en la ciudad se les ha reconocido con nombres, pelos y caras y señales, que eso se retengan un poco, y por eso es la convocatoria ahí, que estáis todos y todas ahí invitados a venir a Barcelona, con espacio, con colchón, y eso va a haber, y que luego pues lo vamos a intentar ahí gestionar lo máximo posible, y que es un macrojuicio que dura un mes, y la convocatoria fuerte es en sí el 4 de mayo. La hemos decidido en hacer en sábado porque va a poder asistir más colectivos del Estado y de fuera, y que estamos teniendo bastante solidaridad por los espacios realmente. Vemos que la gente, estamos teniendo mucho apoyo, ¿no?, en el tema. Y bueno, que a veces también soy consciente, ¿no?, que suelto mi exposición con bastante rabia y odio, ¿no? Pero la rabia y el odio a mí me la ha creado el Estado, ¿no? Que yo realmente tengo amor, porque creo en el amor y creo en momentos de libertad, y creo que si tengo odio y los odio es porque me lo han creado ellos, el odio. Porque yo creo en la convivencia realmente, creo en palabras y en muchas cosas bonitas, ¿no? Y bueno, y aquí la compañera que siempre a mí pues me emociona y esto, y Georgina. Bueno, hola. Yo voy a aprovechar la ocasión para darle voz a los compañeros y compañeras que están presas, y voy a leer y recitar un texto y un par de o tres de poemas, si os parece bien. Y bueno, que me alegro mucho de estar aquí en el sur. Ayer estuvimos en Sevilla y hoy estamos en Granada, y que nos han acompañado, hemos venido muy bien acompañados, vamos a dormir en un sitio muy bonito, me han dicho, y bueno, que gracias por todo. Voy a levantarme y voy a darle un poco. Me voy a empezar por un texto que es de los escritores contra la comuna, de un libro, y que explica bien lo que es el tema carcelario, ¿no? Lo que son las cárceles, lo que pasa dentro. Y dice así: ¡Ay! Bajo todas las grandes ciudades, unos fosos de leones, unas cavernas cerradas con gruesos barrotes en las que se tienen a las fieras, las bestias malolientes, las bestias venenosas, todas las perversidades refractarias que la civilización no ha podido amansar, los que gustan de la sangre, aquellos a quienes el incendio deleita como fuegos artificiales, aquellos a quien el robo deleita, aquellos para quienes el atentado al pudor representa el amor, todos los monstruos del corazón, todos los deformes del alma, población inmunda, desconocida a la luz del día y que se agita siniestramente en las profundidades de las tinieblas subterráneas. Ocurre un día que el deluario distraído olvida sus llaves en las puertas de las jaulas y las fieras invaden la ciudad aterrada con aullidos salvajes. ¡Ah! Quiero recordar el primer asesinado de la demo por la democracia, Agustín Rueda. Lo mataron a palos en una celda. También a Quique Mur, asesinado por la democracia en la cárcel de Torrero, Zaragoza. Ahora esta cárcel está ocupada, se llama Centro Social Ocupado Quique Mur. Quiero recordar a Manuel Molina, asesinado en la cárcel por el médico. Le administró una sobredosis de medicamentos que fue mortal. Recordar a José Antonio Cano Verdejo, asesinado por la democracia en la cárcel Modelo de Barcelona. Apareció supuestamente suicidado en su celda, cuando sabemos que fue asesinado, porque la altura desde donde supuestamente se colgó, pues es imposible que una persona pueda hacer eso. Y recordar también al compañero Francisco Ortiz Jiménez, Paco, del que ahora voy a leer un texto escrito por Claudio Lavacha, que nos cuenta su historia. Nuestro querido compañero Francisco Ortiz Jiménez, Paco, ha muerto el pasado sábado 19 de julio en la cárcel de Badajoz, módulo 7 FIES. Se buscó la libertad a través del suicidio con una dosis mortal de pastillas, una forma muy dura para escaparse definitivamente de la realidad, cárcel y aislamiento, que no podía soportar más. Paco lo conocí aquí, en el módulo FIES de Huelva, hace más de 2 años, y los apreciaba mucho. Todas las que lo conocieran lo querían mucho. Me decía que amaba la vida, la verdadera vida, en plena libertad, pero no esta que llevamos aquí en el módulo de aislamiento. Esta no era una vida para que valiera la pena vivir, decía Paco. Desde que entró en la cárcel la última vez, hace 3 años, intentó por 7 veces quitarse la vida. El último intento fue en Jaén 2, cortándose las venas el 22 de marzo de 2003, pero no lo consiguió. La vida, demasiado fuerte en su corazón, rechazó a la muerte una vez más. Recuerdo que en una de sus cartas que recibíamos me decía: «Increíble, parezco inmortal». En Huelva, cuando estaba aquí con nosotros, lo intentó por 2 veces. Lo sacaron al hospital y regresó a los pocos días como si no hubiera pasado nada. Un poco mareado, eso sí, pero tranquilo en su determinación. «La vida», me decía, «es un bien que nos pertenece a cada cual y tenemos el derecho indiscutible de hacer de ella lo mejor que queramos». Paco se pasó casi toda su vida en la cárcel. 20 años luchando contra las injusticias del sistema penitenciario, luchando por la vida y la libertad de los demás y por la suya. Y ahora, después de tantos años, le faltó la fuerza para volver a empezar. La última vez que hablé de él en un escrito, comentaba su situación desde que salió de aquí, en un traslado hacia Jaén 2, anunciando anteriormente por una notificación de la dirección donde ponía que era debido a facilitar su recuperación. Eso de facilitar a alguien poniéndolo en Jaén 2 tenía tela. Yo estuve por allí y sé muy bien lo duro que es. Convirtieron su traslado en una especie de sanción encubierta, y eso que acababa de salir del hospital. Demuestra, por si fuera necesario, lo mucho que nos quieren los de instituciones penitenciarias. Haber puesto allí a nuestro compañero para propiciar su adaptación fue una descarada mentira. Allí se destruyen a los presos, se intenta aniquilar, quitándole lo poco de alegría que aún le queda. Podéis imaginaros su malestar en el maloliente módulo FIES de Jaén 2, allí, aislado, al oscuro, solo y en silencio. El lugar idóneo y lo más parecido a una tumba. ¿No acaso también allí intentó otra vez quitarse la vida? A pesar de su situación y estado de ánimo, junto a los presos que llegaron luego, protagonizó una lucha para bloquear el proyecto que tenían pensado, convertir el FIES de Jaén 2 en un módulo de doble utilización para presos FIES de primera y segunda fase, al igual que el de Picassent, Valencia. Las protestas a todos los niveles fueron eficaces y la dirección no pudo conseguir lo deseado. Paco fue trasladado al FIES de Badajoz, un módulo de segunda fase, donde murió. Y ahora, que no nos vengan con gilipolleces, porque para nosotros está clarísimo. Toda muerte en una cárcel es un crimen de Estado. Ellos son los responsables de crear las condiciones para que eso suceda. Resulta difícil hacer comprender a los demás el por qué pasan cosas así. ¿Cómo explicar la realidad que vivimos y los años que provocan en cada uno de nosotros? Los años y años de aislamiento. En el encuentro que tuvo lugar en Holanda en diciembre de 2002, se comentó que el aislamiento es una de las formas más extremas de represión, algo así como la tortura física o el asesinato, un medio para destruir las ideas en general y las políticas en particular, una tortura blanca concebida para eliminar al preso. Yo añadiría también el aspecto vengativo del aislamiento, una particular venganza del sistema de dominio contra los que por una razón u otra se han puesto en su contra y han rechazado cualquier intento de sumisión. Hablar de aislamiento es acercarse a una realidad de muerte que cuesta mucho entender. Cuando no se habla de muerte física, se puede tranquilamente hablar de cerebral. La locura ronda por estos pasillos. Hasta los expertos del ministerio no pueden negar el desequilibrio mental del preso después de 10 años pasados en aislamientos. Es, por decirlo de una manera sencilla, el haber reemplazado la pena de muerte con algo peor, como el encierro en vida por un tiempo indeterminado. Vivir así, las 24 horas del día, entre un chabolo donde solo se ve un trozo de cielo y en un patio de pocos metros cuadrados, es algo que produce efectos psicológicos devastadores en la personalidad del preso. El poder tiene en sus manos una máquina de destrucción más eficaz que la silla eléctrica, y eso es justamente lo que cuesta mucho entender a la mayoría de las personas libres. Hasta que no lleguemos a equiparar al aislamiento igual a la pena de muerte, cualquier lucha contra la cárcel se convertirá en algo superficial y de escasa posibilidad de progresión, porque se estaría olvidando la parte más importante, más aniquiladora y la más efectiva de todo el conjunto del sistema represivo social puesto en acto últimamente. Como presos sabemos que no tenemos otra opción. Desgraciadamente hace tiempo que estamos saboreando el venenoso ambiente de la cárcel. Sabemos que si paramos de reivindicar nuestros derechos, vamos a perder todo lo poco que hasta ahora hemos conseguido. Así que seguiremos siendo lo que somos, unos presos, sin opción a elegir que seguir luchando y viviendo por algo en que creemos. Por mucho me temo que las lágrimas que cayeron para nuestro amado Paco seguirán cayendo para muchos más. Sí, entre todas nos ponemos un freno a estos bestias que nos dominan. Los del módulo FIES de Huelva. Firmado Claudio Lavazza. Bueno, y ahora voy a leer un poema del compañero Giovanni Barcia. también está en régimen FIES. Y ahora me voy a levantar, ¿no? ¡Abre los ojos! Rompe esa catarata de metal visual y mental. Los muros caerán, empujados por nosotros, las sin perdón. Los que han perdido todo, despertándose en ese mundo de desalmados. Mundo planificado en el nombre del castigo y del terror. ¡Que se aparten del camino los cibernéticos cadáveres, sumisos vegetales a la bestia institucional penitenciaria que impune nos machaca torturando nuestras almas! Dirán los de afuera, ¿qué mundo es eso? Pues no es un sueño bonito y agradable, es un destierro total en un viaje sin destino, días asfixiados entre el acero y el hormigón. Nos quieren amargar la existencia, reducir la impotencia. ¿Pero de qué? ¿Impotencia por qué? Si no hay nada que vencer, hay que simplemente empujar, retroceder y avanzar hasta que con todo su peso mismo, todo se derrumbe. Giovanni, Giovanni García. ¿Y ahora? Ya está jugando a la agua, sí. Esto que es una encarcera. Ahora voy a leer un texto de Juan Carlos Rico Pérez, un compañero preso que hizo la propuesta de inicio de la campaña Castigo a la Tortura. Y bueno, voy a leer este texto de él, que dice así. Juan Carlos Rico denuncia a las Cortes Generales la aplicación sistemática de la tortura en las cárceles. Juan Carlos Rico Rodríguez, en el matadero carcelario de Zuera, Zaragoza, módulo de aislamiento, cuyos datos constan en mi expediente carcelario ante esta comisión de peticiones, compadezco y en base al artículo 77 de la Constitución Española expreso lo que a continuación expongo. La aplicación de la tortura en vuestros mataderos carcelarios a nivel de todo el Estado español es un hecho real, cotidiano y sistemático. Se apaliza a los presos, se los somete a vejaciones de todo tipo, se los mantiene en largos periodos de aislamiento total, como es mi caso en estos momentos. Sin ninguna cobertura legal, se mantiene a los enfermos en prisión hasta su muerte. A través del maltrato se les induce al suicidio. Las prisiones de vuestra democracia, en la actualidad, se han convertido en estructuras de muerte al servicio del crimen de Estado. Esto es un hecho. La impunidad va unida a la práctica de la tortura. La impunidad y la connivencia de jueces de vigilancia penitenciaria, de lo penal, de lo contencioso administrativo, hacen posible que esta práctica dentro de las prisiones sea la recurrente, además del amparo político del que gozan los torturadores, carceleros, policía, guardia civil. Los mecanismos de control están al servicio de los verdugos y les proporcionan cobertura jurídica y judicial para que sigan ejerciendo su labor, su asquerosa labor, sin ningún contratiempo en su ámbito de aplicación, las prisiones. Como demuestra la experiencia, no podemos esperar nada de estos organismos judiciales, ya que los mismos están implicados de manera activa y consciente en la perpetuación de esta lacra, como la inacción interesada de toda esta caterva de asesinos demócratas es manifiesta. Yo, a partir del 1 de octubre, voy a hacer todos los meses, los días primeros de cada mes, un ayuno para manifestar mi repulsa y condena contra estos criminales que han hecho del maltrato a los presos y sus familiares su leitmotiv. No más torturas en prisión, no más asesinatos en prisión, no más connivencia entre carceleros, jueces y políticos para la perpetuación de esta lacra. No más cadenas perpetuas encubiertas. Libertad para los presos con graves enfermedades. Libertad para los presos que tienen 3/4 partes de la condena extinguida. En el matadero carcelario de Zaragoza, suero, módulo de aislamiento, Juan Carlos Rico Rodríguez, septiembre de 2011. Esto es lo que les escribió a Juan Carlos, a los diputados. Y ahora un poema que se llama FIES, que lo ha escrito un compañero preso, que se llama Lucio García Blanco, preso político del PCR, Lo escribió en el 2012, en noviembre. Y dice así: aquí, la cárcel se prolonga por un túnel insondable que tensa el aislamiento y la amenaza a golpe de tinieblas. Es el silencio acerado que esconde en sus esquinas el sobresalto y el grito desgarrado de la sangre olvidada en las paredes de las celdas. Es el carcelero vigilando las sombras del día y nuestros vuelos a ras de sueños, buscando que nos tiemblen los cimientos. Son 20 pasos de patio y aire alambrado con su agresión metálica, negándonos la caricia en los ojos del cálido azul del cielo y el vuelo de los pájaros. Es el plomo de la incertidumbre sobre el futuro de estos humildes versos en los dedos del inquisidor y la verdad en carne viva asfixiándome, pidiendo luz y oxígeno. Aquí el tiempo acecha implacable, como cal viva en los corazones, las conciencias y las raíces de nuestra memoria, buscando secarnos las miradas en el horizonte. Pero en este pozo inhumano también se miran frente a frente, sin matices ni artificios, los enrojecidos ojos del odio al hombre y los de ese océano claro y fiero de la resistencia. Y aquí, resistir es el pulso firme y la trinchera de la dignidad, siempre alerta, es sentir mucho más allá de nuestra herida, es el pan y el aire vital que alimenta y ensancha el alma. Resistir aquí es el arma y la canción y una ventana de colores en las tinieblas. Lucio. Bueno, y ahora ya lo último, que es un poema que está inspirado en las compañeras y compañeros que luchan dentro de la cárcel, y que se dice: presas de conciencia. Compañeras insurrectas, que no se doblan, que no se someten, ponen su cuerpo de parapeto para que los golpes de los carceleros rompan sus huesos, pero no destruyan su conciencia. Luchan, desobedecen, se rebelan, denuncian, los torturan, los aíslan, pero ellas, autodefensa, resistencia, acción, codo con codo, corazón con corazón, grito a grito, nuestras compañeras secuestradas se amotinan y ejercen la autodefensa. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! ¡Dinamitemos los muros de las cárceles y andemos el sendero de la abolición! Y como dice la compañera Farica, ¡que el miedo lo tengan ellos! Los políticos, los carceleros, los banqueros, los patrones y los encargados. Y a la autoridad, la destruimos a cada momento. No eres víctima ni quieres serlo. No eres mártir ni lo pretendes. No hace falta permiso para sentir la libertad. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Autodefensa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Abolición! ¡Ah! ¡Ah! ¡Anarquía! Bueno, y explicar también que nosotras, aparte de ir con la charla, la expo de los FIES y eso, que llevamos también una distribuidora ProPresos de libros, que nos la facilita la editorial Virus de Barcelona, que son compañeros a los que tenemos mucho afecto y que durante el tiempo que José estuvo en la cárcel estuvieron apoyando, mandándoles libros, y que son verdaderamente gente de la que tenemos y disfrutamos de su confianza, que nosotras confiamos en ella, y que realmente es gente que está apoyando el tema presos, que son gente con un fundamento anarquista en su base, y que si quieres explicar un poco más tu experiencia con Virus, pues que estaría muy bien, ¿no?, poder ahora hacer un pequeño inciso en este tema. Sí, porque nosotros que nos movemos por todo el estado, no sé por qué ha venido, y bueno, que yo no, digamos, yo no quiero ni defender a nadie ni soy el portavoz de nadie, yo voy a hablar bajo mi experiencia propia de muchos años. No sé por qué hay ciertos bulos, porque para mí son bulos, auténticos bulos, porque yo conozco perfectamente a Virus y están habiendo así como bulos que nos encuentran en diferentes espacios, que es una editorial pues con unos beneficios de no sé qué, de tal, de que con la gente, pues bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Ellos, por ejemplo, yo estando en la cárcel, siempre han enviado un montón de libros. Pongo para mí casos como muy evidentes, que son unos compañeros y compañeras que son como nosotros, vamos, que van en bicicleta. Yo incluso he escuchado por ahí decir que tienen grandes coches y cosas de este tipo, ¿no? Que yo que me he quedado, pero ¿esto? ¿Quién ha dicho esto? Que pongo ejemplos muy evidentes. El año pasado, que tuvieron pérdidas, tenían un palé de libros para reciclar, porque hay libros que sale la tapa tocada, la página que no la imprimido bien, tal, pues el pequeño beneficio era reciclar eso, que eran 3.000 y pico de euros en libros, optaron por reganárnoslo para los presos. Para mí son cosas muy evidentes, muy evidentes. Y ya os digo, ¿no?, que yo ni quiero defender a nadie ni nada, hablo de mi propia experiencia, que ellos sí que han tenido un compromiso fuerte. Nosotros tenemos compañeros que están allí trabajando, que se le ha aplicado la libertad condicional directa porque ellos han presentado contratos de trabajo para que salieran de la cárcel. Y todo esto, pues, en cierta medida, cuando lo escucho me he sentido molesto. Me he sentido molesto porque ellos, por ejemplo, nosotros hemos hecho propuestas, ¿no?, a todos los sitios que vamos. Dejamos panóptico, historia de una ruptura, tal. Pues esto es regalo de Virus, no nuestro. No nuestro, es de Virus. Se los quita de sus propios, y que ellos no están financiados por instituciones, que se tienen que autogestionar el tema. Por ejemplo, el tema de presos, ellos que le dan prioridad absoluta. A nosotros nos dejan un depósito legal de todo lo que queramos, de todo lo que le pidamos, y encima nos dejan un 30% del beneficio de los libros. Pero vamos, no sé, la última vez que estuvimos ahí, que fuimos a pagarle los libros, no había manera. Vamos. Oye, este libro tiene que ser para preso, ¿no?, ningún tipo de problema, que tengan que poner dinero, y que yo los conozco y ellos han estado meses sin cobrar por mantener el espacio y poniendo encima dinero. Esto es así. Y ya te digo que ni quiero defender a tal ni quiero, pero claro, cuando empiezas a escuchar cosas, dices, bueno, pues igual es que, como a uno le dije, pues, no me digas que te lo ha contado el pajarito, o que te la ha contado tal, porque yo, bueno, no, pues tengo igual otro tipo también de información, ¿no? Que pues muchos espacios, pues, los han dejado tirados. A nivel que yo te envío 4 o 6 cajas de libro, y si luego esos libros que han tenido pérdidas muy serias, y se iban al carajo, y han tenido, pues, de tomar sus pequeñas, ¿no? Pues a esta gente sí, o a esta gente, o ha fallado esto, ya, porque si no, no podrían mantener la propia editorial. Ya te digo, no quiero ni defender ni que esto, yo hablo desde mi propia experiencia. A mí nunca, ni a los compañeros, compañeras, vamos ahí, nunca en muchos años nos ha faltado un libro, jamás, ¿no? Todo lo que se les ha pedido lo han dado, absolutamente. Para nosotros eso es muy importante, es muy importante. Hemos visto que están ahí con una actividad política seria, ¿no?, y que a veces, pues, esto empiezan a correr bulos de no sé qué, y nosotros nos quedamos pasmados, ¿no? Dicimos, pero esta que cuento viene, ¿no? Y bueno, y era simplemente esto, ¿no?, que se sale un poco de la charla, pero bueno, hemos decidido, ¿no?, porque, pues eso, como escucháis, yo me he sentido un poco mal, ¿no?, porque conozca a los compañeros, dijo, fíjate, la gente que ha estado ahí años, y toma y dale que te pego, y toma, dale, pego, que encima hayan estos comentarios, ¿no? Cuando esto, el beneficio del año pasado que tenían del palé de libros, fue para evasión y para nosotros, pues tienen ese contacto conmigo, de cómo enviarlo a evasión, vamos a distribuirlo para ahí, porque era un palé grande de libros, y se lo quitaron de sus propios

Les mandamos un abrazo. Y que mucho ánimo. Salud.